assentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. El saludo en este 8 de marzo a nuestro compañero Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buen día. Sí, le estaba escuchando había un problema de comunicación porque sí, estaba escuchándolos a ustedes. Por interno te escuchábamos, el tema era que la salía al aire. Bueno, Jorge, aprovechemos el tiempo, nos proponías arrancar, nosotros lo hicimos hoy con los titulares internacionales, arrancar por Francia, ¿no? Sí, gran jornada, lo veníamos hablando, Hernán, la semana pasada, de que se estaba haciendo un preparativo muy importante en todo el territorio francés, y bueno, las expectativas se cumplieron. La participación en la huelga general, oficialmente se habla de más del 80%, o sea, un auténtico disparate. Y luego lo más importante, casi, las movilizaciones en las calles. Se cifran en 3,5 millones de personas, de las cuales 1,100,000 en París. Es una demostración de fuerza de los trabajadores impresionante. Por la tarde, cuando estaban ya casi retirando las manifestaciones, se reunía el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa, para votar en contra de lo que estaban pidiendo los trabajadores, que era que no se acortaran la edad de jubilación. Hubo tal lío en la Cámara, Hernán, tal lío, y con contrapropuestas, retiradas, muchos nervios, que, bueno, se tuvo que suspender. Y, bueno, esa es una primera pequeña victoria de las manifestaciones y de la huelga general. Macron estaba muy interesado en el gobierno francés, el Ejecutivo, de sacar adelante la ley. No pudo ser ayer. Y mira que tiene que ver con todo. Hubo, según la prensa francesa, ayer hubo en Francia uno de los despliegues policiales más importantes de la historia. Ojo, más importante de la historia. Es decir, salieron decenas de miles de policías y solo le faltó el ejército para... Y bueno, las imágenes que se pueden ver, de repente hay un cinturón de 400 policías intentando parar una zona de la manifestación. Afortunadamente no hubo víctimas ni hubo más que escarceos y detenidos y cosas, pero bueno, para la presencia policial que hubo, como dice hoy el diario Liberación francés, absolutamente exagerada. El Ministerio del Interior francés va a ser en las próximas horas interrogado de por qué ese miedo a las movilizaciones de los trabajadores. Pero hoy al menos hoy, los sindicatos, los 8 sindicatos convocantes, con CGT, que es el más importante a la cabeza, en realidad festejan una grandísima jornada de lucha que hubo ayer en Francia y pone, digamos, al propio gobierno francés en una situación extraña, porque los sindicatos dicen, bueno, ahora sí, después de este respaldo que ha tenido la huelga, usted quisiera, señor Macron, negociar. Sí. Macron les ha tenido que decir esta mañana que sí, que, ajá, bueno, que se puede negociar, pero también ha dicho que la ley la tiene que sacar para adelante sí o sí, y que se lo va a demostrar a los sindicatos, que si no, no salen las cuentas, ¿no? Esa es la realidad al día de hoy, en este momento, de lo que ocurrió en Francia. La verdad que invito a la audiencia a que en YouTube, ya que lo manejamos todos, ponga Francia, manifestación, huelgas, que hay cientos de videos donde se ven una enorme cantidad de gente en todas las ciudades de Francia movilizadas, ¿no? Y bueno, es decir, los cánticos, incluido alguna vieja canción de Quilapayún, sonaban en las manifestaciones de París, ¿no? Y se ha alcanzado en la movilización es un amplio espectro de organizaciones, ¿no? Sociales, bueno, algunos partidos políticos, pero es muy amplia la base de esta movilización multitudinaria. Claro, y lo podemos ver en los propios sindicatos, Hernán, porque bueno, los sindicatos, hay dos sindicatos básicos de la izquierda tradicional francesa, que es muy ligados desde toda la historia al Partido Comunista, que es la CGT, que es, aunque ahora no tiene unos lazos tan estrechos, pero sí tiene una base común, que es de lejos el sindicato con más respaldo entre los trabajadores, y también está la FEO, que es, también es un sindicato de izquierda más alternativo en algunas cosas, etcétera, pero todos los demás sindicatos, socialdemócratas, un sindicato cristiano y tal, todos se volcaron. Es decir, es que sus afiliados dicen, pero ¿cómo vamos a sostener y a estar de acuerdo con que tengamos que trabajar 2 años más para poder llegar a la jubilación? No es algo que independientemente de la historia de cada país, es un retroceso en derechos, y eso ha unido, como bien decís, a un amplísimo espectro. Ayer las movilizaciones estaban convocadas por 70, 80 organizaciones de todo tipo, desde ecologistas, como digo, a movimientos cristianos, y de ahí también el éxito, ¿no? Es decir, que es un, excepto la derecha, derecha, todo lo demás que se mueve en Francia está convocado. Se ve, pueden ver en las imágenes de repente cuando pasa la manifestación por bares, por Boulangerie, por dar con la bandera de Francia y el apoyo. Es decir, que es muy masivo el respaldo, y en esta época donde cuesta tanto movilizarse, ¿verdad?, en todos los países del mundo, sí. y donde digamos que las posiciones de clase parecen que estuvieran estancadas, ayer la verdad que se pudo disfrutar de un día de lucha en el epicentro de Europa, que es Francia, ¿no? Se supone, o sea, esta reforma tiene que pasar sí o sí por lo que es el Parlamento francés, y se supone que estaban los votos. Sí, se supone que estaban los votos, pero la derecha de Macron, que es la que gobierna, tiene que contar sí o sí con algunas organizaciones de tipo regional, y también, y ahí está el tema, con la ultraderecha. Sí. Y eso es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque la ultraderecha de Le Pen, y lo peor que se puede uno, sí, imaginar en el espectro social y político, desde hace unos años, y algunas veces lo hemos comentado, está buscando con relativo éxito votos en zonas, digamos, en las periferias de los barrios, ¿no? Es decir, en las periferias de la gran ciudad, en los barrios, digamos, más marginales, más de migración, con un discurso muy fácil, muy, si usted emigró, hizo bien, pero ya vamos a prohibir que entre más nadie. Es decir, cosas así que han ido calando como la antipolítica, ¿verdad? Como es el discurso de la extrema derecha en todos lados. Y ocurre que ese electorado está muy claramente en contra de la medida del gobierno. Y entonces eso hace pensar a la ultraderecha que no está tan claro que apoye la reforma de Macron, aunque les parezca mentira. Es decir, la extrema derecha obviamente no participó ayer en nada, es una evidencia, en las manifestaciones, ni en la huelga, ni en nada de nada, pero sus diputados, que son muchos, están reflexionando sobre si apoyar o no, porque la medida de no apoyar sería extraordinariamente populista para sus planes, no sé, claro, si me explico. Es decir, que ellos dijeran que no. Y la izquierda está intentando, con Malechón y la organización de Francia Insumisa, etcétera, que aglutina a todo el conglomerado de la izquierda francesa, no descarta que la ultraderecha se pueda abstener o algo así. De abstenerse no estarían los votos. Claro. Y por eso está haciendo, fue ayer un debate muy interesante con muchas idas y venidas en la Cámara, porque es que fuera estaban, como digo, 3 millones de personas en las calles, ¿no? Y me imagino la presión que sería para los diputados y diputadas que estar discutiendo algo con lo que ven por la ventana, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y de estas grandes movilizaciones de Francia. Seguimos por Reino Unido, ¿te parece? Hola Marcelo, sí, qué horrible la propuesta del gobierno de Sunak, que ya ha comunicado una ley que va a devolver a los emigrantes, sobre todo algunas veces hemos hablado también de emigrantes que están en Francia, en territorio francés, y quieren cruzar el Canal de la Mancha para ir a Inglaterra. Han sido miles los que lo han intentado, algunos conseguido, otros no. Hay un verdadero tráfico de personas en esa frontera, como digo, del Canal de la Mancha. La nueva ley, que por eso sacamos el tema del Reino Unido, que acaba de sacar el gobierno conservador, es que va a devolver a todos los inmigrantes, y por supuesto no le va a dar refugio ni asilo, ¿no? Eso es una ley que es muy controvertida, porque las organizaciones humanitarias han hablado de que viola los derechos humanos aprobados en la ONU, de devolver de esa manera casi violenta a quien quiera entrar en un país, ¿no? Recordemos algunas situaciones que interesantes, porque el tal Sane, que es el que sustituyó al Boris Johnson, tiene algunas cosas que podríamos considerar, no pintorescas, pero sí muy delatoras de qué tipo de persona es y qué tipo de gobierno tiene, ¿no? Es un personaje que presume, aunque les parezca mentira y está bien que estén sentados, es un personaje que presume de no tener amigos en la working class, en la clase trabajadora. Es decir, que ya lo he dicho varias veces, de que él por suerte no tenía amigos dentro de la clase trabajadora, lo cual la primera vez sonaba como un chiste, pero como lo ha repetido dos o tres veces, hay que considerarlo como una agresión. Es un personaje millonario que se casó con una multimillonaria hindú, multimillonaria, estamos hablando de las fortunas más grandes del planeta, y bueno, encima está envuelto el personaje este que no quiere que los emigrantes vayan a Inglaterra si no tienen carreras y cosas así. Es un personaje que a su vez está envuelto en varios casos de corrupción, algunos de ellos todavía por dilucidar. Digo porque tenemos que ver muchas veces el perfil de quién hace las leyes, de quién gobierna, de quién habla con una sonrisa en una conferencia de prensa, porque detrás nunca se dice, el personaje este que tendrá un juicio el día tal, nunca. Es decir, se asume como que es el primer ministro, y lo que diga está bien. Y encima, bueno, como va con traje y corbata, parece que es un tipo serio, ¿no? En realidad es un giro, un nuevo giro en el Reino Unido hacia la derecha, en una situación absolutamente explosiva. Yo ayer hablaba con Inglaterra, con los compañeros, y dice, es que no queda gremio, ya no queda gremio, Jorge, que no esté en las calles movilizado. Es decir, ellos, porque salió el tema de la huelga general en Francia, ¿no? Enfrente, dice, es que aquí la huelga general está hace mucho tiempo, porque es que todos los gremios, de alguna manera, empieza uno, termina otro, y está el país muy, muy molesto con la situación económica, que tiene que ver con el Brexit, pero también tiene que ver con la propia realidad financiera del país. El Reino Unido en este momento puede estar entre los países con menor crecimiento del PBI y con una situación inflacionaria del 10%, cosa insólita en Europa. Y como digo, es un panorama que describo, que ilustra, digo, sabemos que en Argentina cómo está la inflación, pero ubicando y contextualizando lo que es el Reino Unido, y que obviamente junto con Francia y con Alemania son los tres grandes países de potencia económica europea, está realmente en un mal momento. Y ahora encima quieren, como digo, que una vuelta de tuerca buscando el electorado más reaccionario, el apoyo del electorado más reaccionario, una situación económica mala, y que no quiere migrantes, y que bueno, se ha inventado lo de que no le va a dar cobijo ni a refugio y que los va a devolver, ¿no? Jorge, ¿por dónde seguimos? El Nord Stream, que a veces hemos hablado de él, son dos palabras extrañas, o por lo menos que la audiencia se ha ido familiarizando, creo yo, es el gasoducto que une Rusia con Alemania, que alguna vez hemos hablado de él, que para Alemania, como hemos dicho siempre, sería fantástico que poder usarlo, porque a la industria alemana le vendría de película, ¿no? Sabrá la audiencia que hace unos meses, sufrió un sabotaje, ¿cierto? Que un sabotaje que se rompió la tubería que iba por debajo del mar, se rompieron las tuberías, digamos, y enseguida se le echó la culpa a Rusia, recuerda la audiencia, ¿no? A Putin y a Rusia, de que habían destruido el canal, etcétera, etcétera. Hubo grandes editoriales y grandes comentarios alusivos en las televisiones, en las webs, etcétera. Bueno, el tiempo ha ido pasando y ya las cosas no son así como se dijeron. Hace dos días el New York Times, o sea, todo un periódico norteamericano, informaba y daba, digamos, las fuentes de la propia inteligencia de Estados Unidos, que el tal sabotaje habría que atribuirlo a Ucrania. Entonces, cambia todo el juego, porque aparte es algo que Alemania ya venía denunciando desde hace semanas, varios diarios, no de los más importantes, o bueno, por lo menos de los más leídos, pero era ya, digamos, herramienta de comunicación que el sabotaje venía de Ucrania, de un grupo de, por lo visto, de 8 personas que se embarcaron en un barco, valga la redundancia, en Rostock con pasaportes falsos y que llegaron hasta allí, cargaron los explosivos que han sido detectados, porque cuando alquilaron el barco y lo devolvieron al cabo de los dos días, tuvieron la desgracia de no, o la imprudencia de no limpiarlo. Entonces se ha detectado en ese barco explosivos utilizados, o restos de explosivos como los utilizados para reventar el Nord Stream. Seguimos esperando las grandes rectificaciones de los medios de comunicación, que apostaron, sí, y lo recordarán, ¿verdad, Hernán?, de que Rusia reventó el Nord Stream para... Y era una estupidez decir eso, porque inmediatamente, es decir, al día siguiente de no poder trasladar el gas de Rusia a Alemania, las empresas norteamericanas, sobre todo norteamericanas, que trasladan gas a otros países, subieron en bolsa casi un 20%. Era evidente quién era el gran beneficiado de esa rotura, ¿verdad? Sí, y bueno, que ahora la prensa norteamericana... Sí. No, un apunte solo sobre esto que decías de estas versiones que, como vos decías, desde los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos y otros que están atribuyendo finalmente a Ucrania el atentado, que hay otras voces que se van conociendo que son escépticas, que dicen Ucrania sola no tiene capacidad para hacer ese atentado, ¿no? Que lo tienen que haber ayudado a las potencias. Claro, ahí está la gran pregunta. ¿Qué aliado de Ucrania, claro, y beneficiario de la situación va a ser el gran ayudante? Claro. De eso, de hecho, por ejemplo, me imagino lo que le habrá costado y las grandes discusiones, conversaciones y de todo que habrá habido en la redacción del New York Times para hacer público algo tan importante, ¿no? Que es la fuente, como diga, de la propia inteligencia norteamericana. Es decir, que empieza a estar todo muy claro, que todo, con toda la tinta que se corrió y con todos los algoritmos de webs que se corrió, de que quien estaba detrás era obviamente Ucrania, es decir, Estados Unidos, ¿no? Jorge, antes de terminar esta conversación, aunque sea un minuto... Y le quedan temas, no vayas a dejar de decir algo de lo que pasa ahí. Tenemos tiempo para ¿qué pasa ahí? Ocupar hasta el informativo. Podemos ocupar hasta el informativo de las 12:30, no, porque no, hay no, muchos no, temas. No te hagas el vivo, no. No, ibas a, no sé si ¿sí? se terminó de escuchar lo que dijiste vos, Ángeles. Lo del 8 de marzo, si había algo ahí por el 8 de marzo. Sí, mucho. Y aparte en España en concreto hay una... Bueno, he convocado más de 80 manifestaciones en todos los departamentos, en todas las ciudades. En la de Madrid, que sí, por razones así obvias, es la más importante, hay convocadas dos, porque hay una, digamos, oficial de la del gobierno anole progresista, con las leyes que ha estado haciendo estas últimas semanas, y hay otra disidente con algunas leyes con las que están haciendo con el tema de prostitución, de transgénero, es decir, hay dos líneas en este momento en el movimiento feminista español, y las dos van a ser muy multitudinarias, ¿eh? Tanto la oficial, llamémosle, como la alternativa. Salen, curiosamente, y es un tema también de debate, salen del mismo sitio, con lo que eso conlleva cuando hay manifestaciones dispares, pero cada uno arrancan de una plaza muy grande en Madrid que se llama Atocha, y arrancan cada uno para un lado, pero van a estar unidos durante unos minutos con lo que eso conlleva. Pero ambas, como digo, van a movilizar a miles de personas. La prensa incluso duele los ojos, ¿no? Porque... A ver, el 8 de marzo, y la audiencia seguramente lo sepa, se instauró a partir de un pedido o una propuesta de Clara Zetkin, que era una de las compañeras de Rosa Luxemburgo, que era una militante comunista que aparte tuvo la incidencia de considerar que no había feminismo sin lucha de clases, ¿no? En un momento donde la burguesía inglesa, las mujeres burguesas inglesas salían a las calles a pedir el voto. Ella, Clara Zetkin, tuvo el valor de decir, el voto está muy bien, pero también está muy bien hacer la revolución. Y esa discrepancia la mantuvo Clara Zetkin hasta su muerte, con el movimiento feminista inglés, sobre todo, que era más pequeño burgués. Digo esto porque parece que no han pasado los años, ¿verdad? Que sí, un poco la misma polémica. Clara Zetkin, en un congreso feminista en Dinamarca, fue la que propuso el 8 de marzo como Día de la Mujer, y fue tomado eso, y hasta la fecha, ¿no? Sí. La realidad hoy es que se van a manifestar esos millones de personas, de mujeres, pero también hombres, obvio, y que es un día que, bueno, que se discute si es un día, perdón, de alegría y conciliación o de lucha, ¿no? Y bueno, de ahí la discrepancia entre el movimiento feminista, entre las dos corrientes, ¿no? Sí, después del contacto contigo vamos a estar recordando un poco los orígenes históricos de este día, pero nos tomamos unos minutos más porque arrancamos bastante más tarde contigo. Jorge, tenías planteado también, propuesto como temas también para hoy, Polonia. Sí, Polonia, porque creo que lo anunciamos hace unos meses, pero se ha hecho efectivo esta semana. Han comenzado, Hernán, a cobrarle de euros a los refugiados ucranianos que están en campamentos. Es decir, que después de hacerse la foto y los videos de cómo de recibimiento de los ucranianos, han pasado un tiempo suficiente como para que las autoridades, por cierto, de extrema derecha polaca, hayan dicho ahora hay que cobrarles por la estadía, por cada día y por cada persona que está, ¿no? Hay muchos refugiados que no saben ni de para dónde ir, porque no tienen evidentemente los slots ni euros para poder pagar lo que le pide el gobierno. Y bueno, es una situación un poco dramática porque van a pasar, las personas que cobran van a empezar a pasar ya, de hecho creo que empezaron este fin de semana, ¿no? Eso por un lado, y por otro, que Polonia se presenta, aparte de Ucrania, como el gran país, digamos, de la OTAN y de Estados Unidos, no solo por la cantidad de bases militares que tiene en este momento, norteamericanas, no solo por la logística que desarrolla la OTAN dentro de Polonia, sino por el propio gasto que va a hacer Polonia para este próximo año en armamento. Va a ser el país del mundo que más armas compre. Estamos hablando de un país que va a generar, es decir, que no es de los más ricos de Europa, de la Unión Europea, y bueno, es decir, ha incrementado por 26 el gasto de armamento, ¿no? Y aparte, con toda la vergüenza, sale el ministro del Interior en una rueda de prensa diciendo que se van a gastar muchísima más plata, sale rodeado de rifles, como diciendo, al mejor estilo de Donald Trump, y bueno, dice que ahora sí Polonia va a ser un país seguro, ¿no? En esta época donde pedimos la paz y cosas así, ver a esos gobiernos es absolutamente infame. Y termino con lo de Dinamarca, porque tiene que ver. Dinamarca aprobó, y eso es una noticia de las que le parece interesante a María Ángeles, uno de los días de festivos que tenía Dinamarca, con él, uno de los 4 o 5 días que tienen todos los países, uno de esos días lo ha suprimido como día festivo y ha dicho el Parlamento de Dinamarca que es la plata que se gana, digamos, ese día, al trabajar, todo lo que son plusvalía, impuestos, etcétera, etcétera, va a ser destinado a defensa. Es decir, quitan un día de trabajo, un día de feriado a la gente y va a tener que ir a trabajar y lo producido ese día es para gasto militar. Tremendo, ¿no? Es decir, tremendo. Aparte, un gobierno de Dinamarca donde la primer ministro aparentemente responde a criterios progresistas, de socialdemócrata, de centro izquierda, etcétera, aunque es verdad que gobierna con 5 partidos más, de algunos de centro y algunos de medio centro, pero la realidad es que se quite un festivo, un feriado a la gente, al pueblo de danés, dinamarqués, para dedicarlo esa plata a armamento, es decir, algo está pasando que no nos estamos enterando, creo. Jorge, ¿puede ser que nos habías propuesto hablar de Nigeria? Sí, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque aunque se escapan las competencias europeas, es interesante saber, porque Nigeria es un país extremadamente rico, porque tiene el petróleo, aparte el petróleo de extraordinaria calidad. Como dato anecdótico, te comento que cuando uno mira en Google Maps por la noche el satélite, digamos, en directo, es decir, igual que aparece pues, Londres, Nueva York, lleno de luces y tal, del movimiento que hay, África no aparece nada, excepto Nigeria, donde en alrededor de los muelles aparece una grandísima un grandísimo movimiento económico, que son barcos petroleros que están saliendo de Nigeria para el primer mundo, ¿no? O el llamado primer mundo. ¿Por qué destacamos el tema de Nigeria? Porque de esa riqueza enorme que tiene el país, uno de los países más ricos del mundo, como digo, y la pobreza tan extrema que viven sus habitantes, incluso intentan muchas veces, ha habido accidentes en las cañerías que sacan del petróleo robar petróleo para vender en el mercado negro, en fin, es todo un drama. Ese país hubo elecciones, y siempre hay elecciones, y siempre hay un fraude, y siempre hay algo. Pero esta vez decenas, y es por eso es interesante, decenas de miles de jóvenes, según las agencias, se apuntaron para poder participar en las elecciones, porque no era censo como puede ser en Uruguay, ¿no? Sino que hay una previa que es apuntarse. Los jóvenes mayoritariamente no estaban apuntados y se anotaron. Se anotaron y fueron a votar. ¿Y ahora qué pasa? Ahora están en las calles porque el fraude, como suele ocurrir, ha sido tremendo. ¿Y por qué lo digo con Europa? Porque nuevamente los países europeos, que son los que extraen fundamentalmente el petróleo de Nigeria, están detrás del fraude, ¿no? Es decir, digamos que hay un desespero por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos por mantener las materias primas como hasta ahora, y sin embargo es una bomba de relojería porque esos miles de jóvenes que se están manifestando contra los gobiernos europeos, ¿no? Y bueno, luego sorprenderán porque aparecen apoyos al gobierno chino o al gobierno ruso, porque este fraude que se está produciendo en estas horas describe muy bien la situación, no solo de Nigeria, sino también de la Unión Europea. Ahora sí, cerramos, Jorge, como siempre, el agradecimiento por estar con nosotros. Un abrazo grande. Bárbaro, espero que haber podido en algunos temas aclarar algunas cosas, y cualquier cosa y duda, estoy a la orden. Abrazo grande, hasta la próxima. Grande para los tres. Chao, chao.